Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa, maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. Y bueno, es un programa un poco especial hoy que grabamos hace unas cuantas semanas durante el Festival del Cacao que ocurrió en el Museo de Historia Mexicana. Y en el marco de este festival hubo varias conferencias, dos conferencias magistrales, una siendo pues a cargo del maestro Tomás Pérez Suárez. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de estar con ustedes en este... Bueno, el maestro vino a hablar aquí en Monterrey del cacao en el contexto prehispánico, sí, más que todo, pero también el maestro pues también nos tiene mucha información relacionada con etnografía moderna, digamos. Sí, bueno, digamos que hemos tratado de no enfocarnos únicamente en la arqueología, sino también a la etnografía, a la lingüística y especialmente la danza del pocho que he trabajado por múltiples razones. O sea, porque es una danza que mucha gente considera una danza prehispánica. Uh-huh. Yo dudo que sea una danza prehispánica. Pocas danzas prehispánicas sobrevivieron. Todas fueron transformadas durante la colonia. Uh-huh. Pero lo interesante es que es una danza muy original. En segundo lugar, porque yo soy de ese lugar. Yo soy de Tenosique. Ustedes de Tenosique. Y en tercer lugar, yo de joven, de niño y de joven, participé en la danza, me disfracé. Y pues tengo la visión emic y la visión etic. Ajá. Tengo la visión desde dentro, pero también tengo la visión desde fuera, justamente como investigador, como arqueólogo. Ajá. Yo me formé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Y bueno, es maravilloso tener esa doble visión de la danza, pero sin duda es una danza sumamente interesante, especialmente en lo que respecta al personaje jaguar. Uh-huh. Quizás sea una de las representaciones más originales de un jaguar en el inventario de danzas, que es el jaguar es omnipresente en muchas danzas mexicanas, y el atuendo de este es muy, muy, muy prehispánico. Sí, por lo que se puede conocer de la iconografía maya prehispánica, es eso. Tenemos muchos elementos que fueron recuperados en esta danza en particular, en este atuendo, que es, de hecho, el jaguar viene siempre interpretado por hombres. Sí. La mujer está en otro papel. Exactamente. También quizás lo comentaremos, sí, pero también algo interesante de no es que esta forma de representar al jaguar en la danza sea una continuidad ininterrumpida desde el periodo clásico maya que atravesó el posclásico y cruzó la época colonial hasta llegar a nuestros días. Parece que no. Parece que esto tiene que ver con una copia de la jamba del Templo de la Cruz de Palenque. Okay. O sea, Palenque, las primeras noticias oficiales de Palenque son en 1784, y uno de los edificios que ya más llama la atención es un edificio que tiene un tablero con una cruz. Uh-huh. Y empiezan a dudar si había llegado el cristianismo antes que el siglo XVI, y que eso era una evidencia. Entonces, este santuario donde está esta cruz está flanqueado por dos jambas, por dos lápidas, y una de ellas tiene un personaje que es el dios Ele, el dios del inframundo de los mayas. Desgraciadamente no sabemos el nombre de esta deidad, que es una deidad que también es una deidad del comercio, que trae en la espalda una piel de jaguar, trae un pequeño pantaloncillo como única vestimenta y en la cabeza trae la flor del nenúfar. Uh-huh. ¿Sí? Y el nenúfar, el nicteja, como se llama en maya, que es realmente una especie de loto, muy parecido a la misma familia del loto, es una planta asociada con el inframundo. Entonces, cuando uno ve, yo recuerdo cuando publiqué mi primer trabajo sobre esta danza, dije, qué bárbaro, es la continuidad del jaguar del nenúfar acuático que aparece en el periodo clásico tardío. Uh-huh. Dije, es increíble la capacidad de la tradición, de la continuidad. Pero, ¿al final de cuentas? Al final de cuentas, creo que es algo que se hizo después, a finales del siglo XVIII. O sea que sí hay elementos prehispánicos, sí, que fueron reinterpretados. Que eso es lo interesante, moderno. Eso fue lo que ocurrió, sobre todo hacia la parte final de la época colonial y sobre todo después de la independencia. Muchas cosas que estaban prohibidas por la iglesia, y aquí debemos entender que esta danza está en un contexto de carnaval. Okay. Sí, también es muy importante eso. Y sobre todo mucha gente piensa que el carnaval lo trajeron los españoles desde el siglo XVI. Si lo trajeron lo celebraban ellos, uh-huh, pero no las comunidades indígenas, uh-huh, porque el carnaval justamente es todo lo anticristiano. Uh-huh. O sea, por tres días se trastoca todo el orden. Entonces no podían enseñarle eso a los indígenas. Claro. Y de hecho, el carnaval en España fue prohibido por muchos reyes. Uh-huh. Tenemos que esperar a que llegue al poder Carlos III, que se había formado en las cortes italianas, en Nápoles, con una mentalidad mucho más abierta, mucho más liberal. Y justamente es en la época de Carlos III, ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. De acuerdo. ¿Sí? Y es entonces cuando se empiezan a celebrar las mascaradas en España y otra vez pasa en América, inclusive el mismo carnaval de Río de Janeiro, de Brasil, el carnaval de Veracruz, o sea, no va más allá del siglo XVIII. Entonces, esta festividad de la danza del Pochó en Tenosique, Tabasco, se da en un contexto de carnaval. Y entonces el carnaval se permite hacer muchas cosas que están prohibidas. Uh-huh, entonces, obviamente. El orden social y el orden sexual. Por eso, uh-huh, en el carnaval la gente se viste de mujer, los hombres se visten de mujeres o las mujeres de hombres. Se puede burlar hasta las autoridades civiles y religiosas. Uh-huh. O sea, el carnaval se permite todo. Sí. Entonces, este fue el contexto que aprovecharon estas comunidades para volver a revitalizar cosas que antes habían prohibido. Ahora, el término pocho, ¿qué significa? ¿Es un término maya también? Es un término maya, es pocho. Uh-huh. Conocemos el término en maya yucateco, uh-huh, que es algo como el que quebranta todo el orden. Uh-huh. O sea, es el quebrantamiento del orden, que va acorde con la idea de carnaval. Entonces podemos encontrar un sincretismo. Y debo decirle que algo muy interesante del carnaval es de que no es nada más una mera diversión. El carnaval es una expresión religiosa muy antigua. Uh-huh. Es característica de los pueblos agricultores, que, y sobre todo que el carnaval es una fiesta invernal. Uh-huh. Pues es, sí, una fiesta de invierno, cuando los agricultores, exactamente como se celebraba en Europa, cuando los agricultores pues tienen tiempo libre. Uh-huh. Pero mucho antes del carnaval moderno europeo, nos remontamos a las primeras comunidades agrícolas sedentarias, y justamente en invierno es una época en que no se pueden hacer labores agrícolas. Claro. Entonces es el momento de las festividades. Además, en invierno, ya desde otoño tú llenaste tus graneros, y el invierno es la época de las festividades, pero sobre todo es la época de los ritos de procreación y de, uh-huh, fecundidad. De acuerdo. ¿Sí? Por eso en los carnavales hay mucha alusión sexual. Uh-huh. Cuando vienen ya las sociedades urbanas y estatales y la estratificación social, el carnaval se vuelve una válvula de escape a las tensiones de opresión. Uh-huh. Por unos días se le permite al pueblo común liberarse, burlarse de las autoridades y de regresar. Y esto lo tenemos muy documentado en los Saturnales, uh-huh, en las fiestas de los esclavos romanas, ¿no? Sí, claro. Por unos días a los esclavos, los amos los servían, uh-huh, pero después volvían al quinto día, volvían a su realidad, o sea, uh-huh, a ser esclavos. Entonces, todo esto que se está dando en el viejo mundo, paralelamente aquí en Mesoamérica, el calendario solar mesoamericano consta de 18 meses de 20 días, que son 360 días, uh-huh, y hay 5 días que se llaman los Nemontemis, asiagos, nefastos, sin nombres, y son caóticos. Sí. ¿Sí? Y esa es una característica del carnaval. El carnaval es caótico, porque también recuerda el caos primigenio. Mm, ¿sí? Antes de que se ordenaran las cosas. Claro. Recordemos que mucha gente dice que el invierno es la noche del año, y la noche es caótica. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sí, la noche es caótica. Entonces el carnaval es como el regreso al caos. Y después viene el orden establecido. Viene, regresa el sol, se levanta el sol, es cuando las cosas se reordenan. Exactamente. Y eso pasa con el cristianismo. Por ejemplo, en el cristianismo se mordió la lengua al cristianismo y tuvo que aceptar estas festividades de carnaval. Y por 3 días los excesos son muy notorios, uh-huh, pero después viene la cuarisma, uh-huh, ¿sí? Y otras viene el orden. Así es, y luego el orden. ¿Sí? Ahora, yo creo que en ese contexto es que se da el carnaval. Y tenemos que entender esto porque a partir del descubrimiento de Palenque, de 1784, muchos europeos se van a vivir a Palenque. Uh-huh. Van, ¿sí?, explorando, conociendo, ¿sí?, a la zona. Y sobre todo en la zona de Tabasco, en la parte donde está Tenosique, que es la entrada hacia la selva Lacandona, uh-huh, y hacia el Petén guatemalteco, a fines del 19, desde mediados del 19, se vuelve la zona donde va a salir todo el cedro y la caoba, todas, uh-huh, las maderas preciosas para Europa y para Estados Unidos. Sí. Entonces llegan muchas familias contratistas, franceses, alemanes, españoles, y ellos traen esa cultura del carnaval europeo a América. Y se la pasan, por supuesto, bueno, a los... Primero era una celebración de los grandes hacendados. Sí, entre ellos. Pero después de la revolución, se democratiza y el carnaval toma las plazas. Sí. La gente toma las plazas y entonces es como llega el carnaval en el siglo XX hacia nosotros. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, maestro. Encantado. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego con usted. Cómo no, con gusto. Bueno, estábamos comentando ahorita pues esta danza que es el pocho. El pocho, es una palabra aguda y son tres los personajes que participan. Sí. El primer personaje se llama el cojo, que viene de coj, que en maya es máscara. Okay. Y en maya, yucateco, cuando se pluraliza se pone dos O y unas P's al fin, una B larga al final, entonces cojo-op. Entonces ya serían los enmascarados. Co es enmascarado y cojoop serían enmascarados. Entonces para el castellano es muy difícil cojoop y terminó como cojo. ¿El segundo personaje quién es? El segundo personaje es la pochovera, un personaje femenino que se llama pochovera, que es una castellanización de la palabra pocho. El papel de las mujeres es poco activo en la danza, aunque es importante, pero es muy silenciosa, muy ordenada. En cambio el cojo, el enmascarado, es el desorden. Sí, y el tercer personaje con más antecedentes prehispánicos, pues es el jaguar, que la gente le llama tigre, porque desde el siglo XVI los mismos españoles comentaban le llamaron tigre en lugar de jaguar. En las descripciones que teníamos. Exacto, eran tigres, uh-huh. Y, o sea, no balam en maya, u ocelot en náhuatl, uh-huh. Sino se usó la palabra tigre europea, la palabra del viejo mundo, y se ha quedado en el popular, en el habla popular decir tigre. Claro. Cuando realmente se trata de un jaguar, los tigres son rayados. Y, aparte cuando vemos pues la cómo se van pintando el cuerpo los participantes, ahí se refleja totalmente uh-huh. Pero curiosamente en la danza del pocho el jaguar no usa rayas, sino usa círculos. Sí, las manchitas. Pero en algunas danzas de Guerrero uh-huh. o del Estado sí. de México muchas veces usan textiles rayados como de tigre de Bengala, o sea. Sí. Entonces, es interesante toda esta mezcla que se hace en torno a este animal, ¿no? Ahora, si tenemos que consultar ahí quizás unas cuantas referencias, bueno, hay un excelente artículo que se publicó en Arqueología Mexicana ya hace unos cuantos años, pero también quizás hay más por leer. Sí, le voy a decir una cosa, el artículo de Arqueología Mexicana es un artículo de difusión. Sí. Sí. La versión, ahí tengo dos artículos, una versión muy larga. Uno está en las mesas redondas de Palenque, uh-huh. cuando se celebraron los 50 años del descubrimiento de la tumba de Palenque, uh-huh. me invitaron a dar una conferencia en esta mesa redonda que se llamó Costumbres funerarias entre los mayas, está editado por el libro, y ahí viene un trabajo más extenso de esa versión que está en Arqueología Mexicana. Pero mucho antes, quizás hacia 1991, porque lo de Palenque fue en 2002, lo de la Mesa Redonda, pero en 1991, que estaba yo recién salido de la Escuela Nacional de Antropología, o sea, torpe, como un recién egresado, que crees que tienes todo, yo publiqué un artículo que se llamó El Pocho, una danza indígena bailada por ladinos. Mm. ¿Por qué ese nombre? Porque resulta que la danza tenía muchos elementos prehispánicos, mucho más que las que bailan algunos pueblos indígenas, pero resulta que la población indígena de Tabasco por ese momento era mínima, interosique. En los censos de 1990 declaraban 5% de hablantes de alguna lengua indígena, pero ese 5% incluía yucatecos, choles, celtales, tzotziles, chontales, zapotecos. O sea, que era gente que había emigrado recientemente al municipio. Estado de Tabasco. Entonces, la danza la baila gentes que no son indígenas. Pero realmente no había nativos realmente que la bailaban. Exacto, sino que son mestizos o ladinos, como se le llama. Pero, o sea, me costó un poco de problemas esto porque para mucha gente la palabra ladino es despectiva. Ok. Pero yo explico en mis notas de eso que estoy usando la palabra ladino a diferencia de mestizo, porque lo mestizo haría más alusión a lo biológico y lo ladino más a lo cultural. Okay. Entonces hay gente que tiene rasgos totalmente indígenas de pueblos precolombinos, pero dice, pero yo no soy indio. Uh-huh. ¿Sí? Entiendo. ¿Sí? Y conozco, por ejemplo, a Lacandones, a Enrique Mallorca, me acuerdo, que es hijo de quizás de una mujer lacandona y un danés, y es güero, blanco, rubio, pero él es indio. Sí, se siente así. Sí, culturalmente, sí. Entonces, en esta danza, pues yo pensé que la danza venía desde época prehispánica inalterada, y ya después, con otras investigaciones, pude matizar. E inclusive me encontré un dato interesante de la celebración del carnaval en Palenque, okay. Y los lacandones bajaban a estas celebraciones. Ah, muy interesante. Muy bien, pues ahí está nuestra entrevista sobre este tema del pocho. El pocho. Bien la danza del pocho. Quiero decirles que se presentó aquí en Monterrey la danza del pocho cuando la exposición que hubo del jaguar, ajá. Hubo una presentación de la danza aquí en el Museo de Historia de Nueva York, aquí en Monterrey. A lo mejor debe haber algún archivo ahí. Deben de tener, el Museo de Historia Mexicana de Monterrey debe tener un archivo, porque también me tocó venir a dar una conferencia sobre esta danza, ajá. En esa época. Sí, entonces debe estar. Pero vinieron otras personas que hablaron sobre el jaguar también, uh-huh. Porque fue toda una exposición que se montó en torno al jaguar. Muy bien, pues ya está, muchas gracias. No, gracias a ustedes, qué amables y qué atenciones, y ojalá que la información les llegue a mucho público. Claro que sí, es la idea. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos académicos. Regresamos. Bien, estamos en la última parte de este programa semanal. Como cada semana tenemos una agenda de eventos. En gran mayoría se trata de eventos que ocurren en el DF para esta semana. Empezamos primero con lo que son los ciclos de conferencias sobre codicias de México en el marco de la exposición que se da en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Este ciclo de conferencia tendrá su próxima sesión el 4 de noviembre a partir de las 19 horas. Entonces, el evento es gratuito, entonces pueden acceder ahí a este evento, nada más que hay un cupo limitado por la cantidad de lugares que hay en este auditorio, en los auditorios que tiene el Museo Nacional de Antropología. El mismo martes, entonces 4 de noviembre, pues entonces estén al pendiente de este evento y de esta exposición por si la pueden visitar. El lunes tenemos el seminario permanente La Humanidad Compartida en Procesos Ontológicos en el México de ayer y hoy, seminario preparado por el doctor Carlo Bonfilioli Ugolini del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Va a ser en el Salón 121. A partir de las 16 horas. Otro evento que tenemos en el Museo Nacional de Antropología es el Seminario Permanente de Antropología Lingüística con Susana Cuevas Chávez. Eso el próximo 5 de noviembre de las 11 a las 15 horas. Tenemos también en la Antropológicas en la UNAM el Seminario Permanente de Arqueología en Áreas Tropicales de Mesoamérica. Viene una conferencia impartida esta vez por el doctor Luis Fernando Núñez, que nos va a dar el estado actual del conocimiento arqueológico de la Huasteca Potosina en el Salón 121 el próximo 5 de noviembre a las 5 de la tarde. Sigue también el ciclo de conferencias Miradas Múltiples de los Códices Mexicanos, organizado por las direcciones de Etnohistoria y de Lingüística del INAH en el va a ser en el Museo Nacional de Antropología el próximo 6 de noviembre a partir de las 10 horas. Por supuesto, ahí están al pendiente al momento de abrirse el museo. Métense y vayan a ver en uno de los auditorios que están aquí, que creo que va a ser en el Auditorio Bernardino de Sahagún. Tenemos también lo que es el Seminario Permanente de Etnografía de la Cuenca de México con el doctor Andrés Medina Hernández y la maestra Teresa Romero de Antropológicas en la UNAM en el Salón 121 a partir de las 11 horas esta sesión. Tenemos siempre en Antropológicas en el mismo lugar, el mismo día, pero esta vez de las 4 a las 7 de la tarde, el Seminario Permanente de Antropología Visual con el doctor Mario Castillo Hernández, que vale la pena ir a resaltar este evento que no comentamos mucho, pero que sí es importante. Y tenemos también, siempre en Antropológicas, el mismo día en el Salón de Usos Múltiples de Antropológicas, el Seminario Permanente Parentalidad Humana con la doctora Margarita Lagarde y el doctor Luis Alberto Vargas en Antropológicas. Otro seminario que tenemos es el que se da el viernes próximo con el doctor Rodrigo Liendo Stuart, que viene siendo Arqueología de la Raya Maya. Es un seminario que se da cada 15 días en el Salón 119 de Antropológicas en la UNAM a partir de las 10 horas. Otro seminario que tenemos siempre en Antropológicas el próximo 7 de noviembre, entonces el mismo viernes de las 10 a las 12 horas en el Salón 120, lo que es Método y Teoría en la Arqueología Olmeca con la doctora Ann Cyphers y la doctora Virginia Arrieta Baizabal de las 10 a las 12 horas. Y terminamos también el 7 de noviembre otro seminario que es Arqueología de la Cuenca de México con el doctor Guillermo Acosta Ochoa y la doctora Emily McClung en el Salón 120. De Antropológicas a partir de las 11 horas hasta las 14 horas. Sigue también lo que es el curso sabatino Literatura Prehispánica de las 10 a las 13 horas en el Museo Nacional de Antropología el próximo sábado de las 10 a las 13 horas. Y tenemos un seminario que es el seminario de grupos Otopamés con la doctora Yolanda Lastra y la doctora Ana María Salazar. Es un seminario de antropología, de etnografía y de lingüística que se propone en la Antropología en el Salón 121 el próximo martes de las 12 a las 14 horas. Recordamos que ya se va a publicar, o si ya está disponible, de hecho, el número 129 de Arqueología Mexicana, la revista publicada por la editorial Raíces. Tenemos también las exposiciones que ya hemos comentado, en particular la exposición Los Códices de México, entonces, en el Museo Nacional de Antropología, la exposición de mayas en Francia, sobre aztecas en Australia. Tenemos la exposición sobre el Monte Tlaloc en la Biblioteca Fray Pedro de Gante en Texcoco. de las 9 a las 19 horas. Y también tenemos una exposición nueva que se da en el Museo para el Palacio Cantón en Mérida, que se llama Código PUC, Arquitectura y Simbolismo. Es una exposición fotográfica. Entonces ahí tienen varias opciones por si andan tanto en el DF como en otras partes del país. Bueno, nada más me queda por agradecer a Checo Becerra en cabina en los controles. También saludarlos a todos, recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.